KDJ Obsession. Todos los miércoles a las 20:00 horas, KDJ y Pedro Crowell te traen toda la cultura musical. KDJ Obsession. Hey, hey, hey, hey, miércoles, las 20:00 aproximadamente, comienza un programa más de KDJ Obsession. A mi derecha, el gran Pedro Crowell. Muy buenas tardes, ¿qué? Nos habéis echado de menos esta semana pasada, ¿no? La fiestecita. Claro que sí, que nos han echado de menos. Ellos dirán que no, pero sí, nos han echado de menos. Y nos ha dado tiempo de cargar la escopeta, Pedro, bien cargada, pero de mandanga de la buena. Pero además de la buena, de la que os gusta. De la que os gusta. A continuación, mandanga de la buena. Bueno, hemos dejado atrás un interesantísimo programa de Bang de sobre Alcazaba, que es súper importante siempre las cositas de Málaga para la gente de Málaga y para los de fuera también que se quieren informar. Y bueno, hoy tenemos que, estamos en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y no queremos olvidarnos de todas esas guerreras que están a día de hoy o que acaban de pasar o que están en tratamiento y están en lucha contra esa temible enfermedad. Y bueno, desde aquí mandarle a todas muchos ánimos y bueno, ya sabéis que esto salimos para adelante todos y todas, ¿eh, Pedro? Sin problema. A Pedro no le gustan los rollos estos de, ¿no? De hablar cosas raras, ¿no? Sigamos con la vida. Bueno, desde aquí un abrazo a todas y mucha fuerza. Bueno, y antes de introducir el tema, como diría Nacho Vidal. Es que ya tenemos el sonido, Pedro. Dios mío, ¿en qué nos hemos convertido ya? Ya tenemos el sonido guión meme de como diría Nacho Vidal, que suena así, mira. Como diría Nacho Vidal. Antes de introducir en el tema de hoy, pues ya sabéis que en la intro del programa pues solemos acordarnos de las noticias musicales que están ahora mismo vigentes, cositas interesantes y, bueno, efemérides al fin y al cabo, ¿no, Pedro? Uh-huh. Y una de las cosas que nos vamos a acordar hoy es de Queen. Precisamente Queen, pues resulta que ha sacado una nueva canción. Una nueva canción, sí. Sorprendiendo a todos. Cantando Freddy. Bueno, vamos a ponerla y hablamos sobre ella. Venga. When something so near and dear to life explodes inside, you feel your soul is set on fire. When something so deep and so far. Bueno, pues ya estamos escuchando este Face It Alone. Con el que nos ha sorprendido Queen, porque curiosamente, supongo que por eso lo han lanzado ahora, que sacan una versión, por lo visto, monstruosa de Miracle, una nueva reedición. No sé si lo sabes, Pedro. Sí. La sacaban a mediados de, no sé si ha salido ya, era a mediados de octubre, la sacaban. Y bueno, han aprovechado para introducir este hecho, tema. De hecho, bueno, según dicen, esto es una de. Sale de las sesiones de Miracle. Lo que pasa es que esta canción, si recuerdas el disco, los que sois muy seguidores de Queen, de Miracle, pues era un disco donde estaba canciones como Breakthrough, One Vision. Entonces, esta canción realmente no pegaba mucho en ese entorno. Pero es una buena canción. Sí, no es como en el disco de Innuendo, a lo mejor el siguiente sí hubiera pegado mucho más, que era más tétrico, más un poquito más de Freddy se está muriendo y eso. Sí. Y según dicen, pues esto estaba en sesiones descartadas, que llevan muchos años viéndolo. Brian May y eso lo veían y pensaban que no podían hacer nada con ella. Ajá, bueno, lo que están diciendo es que la encontraron en un cajón. Claro. Yo pondría eso muy en conserva, digamos. En tela de juicio total. Yo lo pondría muy en conserva porque, bueno, ya sabemos todo lo que es el deepfake y lo que se está haciendo hoy día con la imagen. Imagínate con el sonido. Con el sonido, sí. Lo que se puede hacer. Entonces, yo voy a dar un voto de fe que sí. Sí, pero es una más bien es una campaña, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí, ¿no? Bueno, a nosotros nos suena mucho este Face It Alone, nos suena mucho un poco a Chomas Bohón, cositas de esas, ¿no? Exactamente, que eso ya del último disco de Innuendo, que ahí tenía ya las canciones más como más tétricas, ¿no? Más trascendentes, más solemnes. Más solemnes, más trascendentes. Y bueno, decir que es verdad que es una canción un poco atípica. Tiene ese organillo rarete, que tiene un organillo rarete, y tiene también una como una batería como con mucho reverb, como muy rara. Se ha marcado, yo diría que se marcó un Rosalía antes que Rosalía, es decir, una canción como muy simple. Sí, también tiene, a ver, tiene un regustillo al Who Wants to Live Forever. Sí, también. Es la canción de los inmortales. Sí. Un airecillo a eso también. Tiene ahí como que tiene muy pocos elementos, tiene el órgano, tiene la batería con el reverb y bueno, tiene un poquillo más, bueno, un poquito de guitarra. Vamos a dejar escuchar un poquito, ¿no? Venga, para gente, que lo disfrutéis. Para que lo disfrutéis y escucha esos detallitos, ese reverb que tiene, esa cosita que tiene simple. To your life explodes in sight. You feel your soul is burned alive. Burned alive. When something so deep and so far and wide falls down beside you, cries can be heard. No hay que decir, Pedro, impresionante la voz, como siempre. La verdad Freddy. Que sí, aunque fuera fake y eso, la canción impresiona mucho. Mi enhorabuena, si es verdad, a los ingenieros de sonido que han rescatado de la cinta VHS lo que tuvieran ahí. Impresionante la voz de Freddy. Bueno, vamos a poner una cancioncita porque también en la intro queríamos hablar hoy de esta canción que va a sonar a continuación. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world. Bueno, mientras que Pedro se contonea sexualmente y sexymente, bueno, pues efectivamente lo habéis podido reconocer, estábamos escuchando el principio de lo que fue el What a Feeling, que formó la cantante Irene Cara, no Irene Caras, sino Cara, que hay mucha gente que le dice en plural, y formaba parte de la banda sonora de Flashdance, una película que por aquel entonces pues pegó un pelotazo gordo, con un presupuesto muy bajo además. Hablamos del año 83, es decir, que cumple 39 años. 39 años cumple. Irene Cara ya no baila igual que bailaba, ¿eh? No tiene la misma cara. No tiene la misma cara y la protagonista no baila igual que bailaba por aquel entonces. Ya con el andador, ¿no? Con el andador. Recordad que la historia era algo así como alguien que lucha por su sueño, que es el sueño de bailar. Uh-huh. Ella trabajaba como de soldadora, ¿no? Una siderurgia. Sí, esa es la época de los primeros 80, donde pues en Oficial Caballer también trabajaba en una fábrica de textil, ¿no? Era aquí era como una siderurgia, ella, sí. Ahí como ella por la mañana pues trabajaba ahí, por la noche pues bailaba en un club. Exactamente. Y ella luchaba por su sueño, por hacer un casting y pegar pelotazos. Y bueno, las imágenes, de hecho las imágenes más famosas de la película, es ya el casting final, cuando ella baila pues este tema, el What a Feeling. Bueno, queríamos recordar hoy pues este What a Feeling, porque hace ya 39 años, ni más ni menos, Pedro. Bueno, y estamos de aniversario, porque nuestra amiga Loreto, fiel oyente de Cadilla y Obsession, la ha escuchado por lo menos dos veces, ¿verdad, Loreto? ¿Tienes la camiseta de Cadilla y Obsession? Nos sorprendería, porque pues, no existe. Pues cumpleaños hoy, y desde aquí queremos felicitarla. Ah, bueno, pues nada, Loreto, un besito y muchas felicidades. Cumple titantos. ¿Titantos? Bueno, no vamos a ir a edad, ¿no? No, sigue siendo muy joven. Venga, pues nada. Un beso y un abrazo desde aquí, Loreto. Y como se suele decir que es un tópico, hechas las presentaciones, ¿no, Pedro? Bueno, vamos a recordaros que tenemos las redes sociales, ¿sabéis? Tenemos Instagram, tenemos Facebook. Tenemos Twitter y tenemos TikTok, Pedro. ¡Ya, por fin! Tenemos TikTok, podéis buscarnos ya en las redes, como Onda Terral, vais a encontrarnos por ahí, que ya tenemos ahí para que no olvidéis, no solo le deis al me gusta, sino a seguir. En las redes hay que darle a seguir, no solo cuando, me gusta. Cuando tengamos 1000 seguidores... ¿Regalaremos? Agustín y yo haremos un TikTok disfrazado de Mario Bros. de pareja sadomasoquista, incluso, si llegamos a los 2000. Bueno, pues dicho eso, las redes sociales, el TikTok y todo el rollo. Y os recordamos que tenemos la página web en ondaterral.com. Tenemos el chat donde podéis comentar, sugerir, hablar, comunicarse, ¿no, Pedro? Ahí estamos. Ahí está. Y un segundillo y introducimos tema. Como diría Nacho Vidal. Pero es que Pedro me está diciendo, ponlo, lo pongo. Bueno, Pedro, hoy la cosa promete, porque nuestros Cadillers llevan tiempo ya, porque sí, mucha cultura musical, me dicen por ahí, pero a ellos les gusta la mandanga. Yo no sé qué hago aquí hoy. Porque hoy vamos a traer auténtica mandanga, pero de la mala. Bueno, hoy ya los que nos seguís por redes sociales ya sabéis que el tema de hoy se llama pura basura. Pura basura. Estas canciones son una pura basura. Una pura basura. Vale, y bueno, hoy os podéis esperar de todo tipo de basura musical. Peor, o sea, la peor música, ha pasado el camión de la basura por la puerta y le hemos pedido que nos deje dos bolsas. Y venía además de los peores vertederos de Málaga. Ahí está. Me ha dejado aquí lo peor de lo peor. Lo que está garantizado es que vaya a reír y que vaya a descubrir cosas que son indescriptibles, que por sí solas ya la letra, la música, o sea, todo, todo, todo. Lo que sí os decimos, que no voy a decir el 100%, pero el 99% de las canciones que vais a escuchar están comercializadas y se encuentran en Spotify. Y seguramente más del 50%, cuando la escuchéis, la conocéis. La conocéis, sí, hay muchas que conoceréis. Ya la habréis conocido, la habréis escuchado en algún momento y bueno. Además, el formato que vamos a hacer hoy es diferente, que normalmente vamos de menos a más y acabamos arriba, sí. Pero hoy directamente vamos a empezar muy arriba. Muy arriba, vamos a empezar muy arriba, que en este caso es muy abajo, sí. Muy subterráneamente. De lo peor de lo peor. De lo peor de lo peor. Entonces, lo que vamos a hacer primero es hacer un especial. Un especial dedicado a una señorita, bueno, no lo vamos a decir todavía, ¿no? Ellos mismos la van a escuchar, la van a reconocer, muy conocida. Os recuerdo eso. Recordad siempre que es música comercial, es decir, música que podéis comprar en las plataformas de streaming. Pero vamos, gastarse el dinero en eso. Bueno, ¿comenzamos, Pedro? Vamos, al lío. Al lío. Estás escuchando Onda Terral. Navidades loca, oye, que empiece la fiesta con la Leti. Tú sabes trinchar el pavo, es muy fácil. Tú baila el baile del pavo conmigo. Todo a cacarear y a mover las alitas. Trinchame el pavo, papito. Cómetelo poquito a poquito. Es Navidad, final feliz y polvito. Turrón, champán y un buen pedito. Cacarea Papá Noel, cacarean los Reyes Magos, cacarea Beyoncé, cacarea Maluma. Para esto ya, por Dios. Para esta tortura. Bueno, habéis identificado ya, supongo, ¿de quién estamos hablando? Efectivamente, vamos a empezar con un especial de Leticia Sabater. Si hablamos de música basura, esta es la reina, es la reina de la música basura. Es la diva de la basura, la diva, de la Sofía. Este primer tema hemos querido empezar con Trínchame el pavo. Sí, porque ella es una especialista también, primero en canciones de Navidad, por ejemplo. Ella saca una canción de verano, una canción de Navidad. En este caso trae una canción de Navidad que se llama Trínchame el pavo. Sí, es especialista en esos segundos sentidos poco discretos. Además, el estilo, pero tiene su estilo. Pues si tú decías, todas las canciones empiezan hablando algo. O sea, Pedro, ¿tú sabes trinchar el pavo? O sea, te digo, empieza hablando y después ya, pum, salta allá. Y es como un tecno, ¿cómo le llamamos? ¿Tecno porquería? ¿O cómo le podríamos llamar esto, tío? ¿Tecno mierda o cómo? Tecno reggae. Tecno porquería. Bueno, y habla, pues es una canción navideña que habla de trinchar el pavo, ya sabes, de un buen pedete, un buen polvete, ¿no? No, vamos, lo que es una letra profunda. Sí, además, Leticia, profunda. Es lo que hemos dicho, es muy navideña. Es muy navideña, bueno. Pues os vamos a dejar que degustéis este temazo navideño y mucho ojito a la letra. Todo cacareando y moviendo esas alitas. El pavo se trincha así, así, así, así, así, así. One, two, one, two, three, four. Que empiece la fiesta hoy, mamá. Ay, mamá, qué fiesta se monta la Leti. Os recordamos que la Leti empezó como animadora, presentadora, guión, musa infantil. Pedro, desde luego, mira lo que ha terminado, tío. Y bueno, los looks, te podemos hablar de los looks también, de sus operaciones de abdominales, de sus operaciones de pecho, sus operaciones de todo lo que tiene hecho en el cuerpo. Y bueno, ha pasado de ser un personaje infantil a la caricatura de lo que fue. Yo la llamaría Lady Botox, ¿no? Lady Botox también. Bueno, era un tema navideño, pero ahora vamos a poner también de la misma artista, por llamarla de otra manera, una canción que esta ya no es navideña. Esta es un poco como como la despechada, ¿no? Es como una canción de despecho. Hecho de amor, de tan dejado, y bueno, pues a ella la han dejado, y es esta canción. ¿Qué? ¿Rompes conmigo por WhatsApp? ¿Tú de qué vas? Veo que no te duele haberme dejado, te importa una mierda lo que yo te amado. Veo que no te duele haberme olvidado, nunca has valorado todo lo que te he dado. Roto el corazón con cero explicación. Lo que te merece que te llame cabrón. Óyeme capullo, vete pa'l carajo, te arrodillará. Vete pa'l carajo, mi culo besará. tened en cuenta una cosa, que para preparar el programa cada canción la hemos tenido que escuchar 3 o 4 veces. Imaginaros. Entonces, estamos como Rambo, que comería cosas que harían vomitar una cabra. Pues así tenemos nosotros los oídos y el cerebro. Imaginamos lo que queremos nuestros oyentes para ese sacrificio tan, tan gordo. Bueno, y esta canción que se llama, tiene el bonito nombre de Vete pa'l carajo, tratra. Importante, ¿eh? Importante. No la busquéis sin el tratra porque no sale. No va a salir. Podéis comprarla en las mejores plataformas de streaming. Y es una canción de desamor, de despecho. Uh-huh. Es como la versión despechada de Rosalía, pero en Leticia Sabater. Está difícil que tenga despecho. Despecho, esta tiene mucho pecho, el que se ha puesto. Y dice cositas, pues, cabrón, vete pa'l carajo, cositas así. ¿Qué digo yo? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué se dedica a la música esta señora, Pedro? Nosotros siempre hemos dicho que no hay música mala, pero en verdad tenemos sí. La muestra de que en sí. En verdad sí, en verdad de sí, no sí. Nos engañemos. Hombre, aquí hemos metido algunos huevos de Pascua, que se llaman, en el programa, y algunas cosas no son tan malas. No son tan malas, lo que pasa que... O las discutiremos, pero... Como diciendo, es cuestión de gusto, pero ¿tú crees que hay alguien que le pueda gustar esto? Estoy seguro que alguno de nuestros oyentes saltará en algún momento y dirá, pero me siento ofendido. Pues a mí me gusta, pues a mí me gusta. A mí me gusta, pero si es mi favorito, si tengo todos los discos de Leticia. Tengo un póster de Leticia... Firmado por ella. Firmado por ella. Bueno, vamos a seguir con este, ¿cómo diríamos? Este bloque temático, monotemático de Leticia Sabater y vamos con otro de sus temazos, ¿eh? Disfruta de un sonido único. Onda Terral, la buena onda malagueña. Habla el comandante PCR. Preparados para el despegue con la Leti. Por favor, todos tocando palmas y desabróchense los cinturones, que despegamos. Desengrasado que me tiene, muéstrese. Todo meneando el pechito y batiendo la cadera. ¡Sexy! ¡Banana Kiki! ¡Eso! ¿Nos echamos una banana Esto Kiki? Sí es un temazo. ¡Banana Kiki! ¡Eso! ¿No bailamos una banana Kiki? Este verano te voy a vacunar, papacito. Yo soy la doctora. Prefiero con aguja larga y gorda que la banana Kiki entra mejor. Méteme la inyección, banana Kiki. Méteme la ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Banana Kiki. Méteme la inyección. Oh, banana Kiki. Méteme la inyección, banana Kiki. Méteme la pum pum, méteme la ay. Méteme la pum pum, méteme la ay. Méteme la pum pum, méteme la ay. Méteme la pum pum, méteme la. Bueno, como decíamos antes, ese segundo sentido que le da evidente. Es evidente el segundo sentido. Y otra de las cosas que tiene Leticia es que intenta inventarse palabras. Banana Kiki, por ejemplo. La banana Kiki. Y pensará que la va a poner de moda. Pero de hecho, esta canción es reciente. Esto es con lo del COVID, ¿no? O sea, claro, esta es una canción como en lucha contra el COVID, tío. Claro, y contra las enfermedades de transmisión aérea, respiratoria, como lo puede llamar. Ella aboga por una aguja larga y gorda, porque dice que así entra mejor. Que entra mejor. O como diría Nacho Vidal. Como diría Nacho Vidal. Entonces, pues bueno, ella, para que veáis, ha hecho una canción de Navidad, ha hecho una canción de despecho y de amor, que es lo más parecido a una balada que podría ser ella. Uh-huh. Ha hecho una canción aquí como, bueno, para colaborar en la lucha contra el COVID, tío. O sea, no podemos decir que es una mujer que no tenga una discografía dilatada, como diría Nacho Vidal. Como diría Nacho Vidal. ¿Cuántas salivas ahorramos con ese? Con este lo vamos a explotar. Bueno, pues sigamos con este monográfico, porque después, ahora vamos a volver otra vez a la Navidad, ¿no, Pedro? Sí, sin miedo. Sin miedo. Además, venga. Esta ya la hemos puesto alguna vez en el programa. Sí, esta es maravillosa. Esta. Venga la Navidad. Polvo arran, polvo arran. Papi, vamos al turrón. Ya vienen los camellos. Porro, pom, pom, porro, pom, pom. Inspirado en unos hermosos besos de Góngora. De Góngora y influenciado por el movimiento del 27. Bueno, el polvorrón, una canción muy navideña. Yo creo que cada vez que suena la canción, dos duendes de los que ayudan a Papá Noel mueren, ¿no? Pedro? Mueren gatitos. Gatitos también. Incluso, y conejitos blancos. Un Teletubby ha muerto en estos momentos. El polvorrón, canción navideña donde las haya, en el que el vídeo literalmente se trincha a Papá Noel. Le hace la mol. Hace el coito. Con la cúpula. La cópula con Papá Noel. Con Papá Noel. Tira de la zambomba y duro. Tira y, de tópicos navideños, la zambomba. Y cosas que nunca hemos pensado, que el polvorón es polvo y ron. Es polvorón, claro, es polvorón. ¿A qué? Pero ha visto cómo. Qué ingenioso, ¿eh? Un cerebro debería haber ido a la NASA. A la NASA, de hecho, yo no sé por qué. Ya estaríamos en Marte si fuera por esta mujer. O en miércoles. Estamos miércoles. Bueno, pues sigamos. La última canción ya del monográfico. Podemos habernos pegado toda la noche. Toda la noche aquí, pero no era plan. En vez de llamarlo Leticia Sabater, basura y ya está. Y punto. Bueno, pues después de este polvorón, que era una canción navideña. Pues una canción que lo resume todo. Se titula La puta ama. La puta ama. Es como lo que teníamos aquí de... Atención, el puto amo ha llegado a tu ciudad. Bueno, pues en este caso la que llega la puta ama es Leticia Sabater. Y es que una canción, esta en este caso es con mensaje feminista, ¿no? Creo, Pedro, para que tú veas que hay mensaje. Le pega todo. Tío, ¿qué mostra eres, Leticia? Esta es una historia sobre la libertad de las personas, sin ser juzgadas por lo que son. No soy una puta cielo, ahora soy la puta ama. Vive y deja vivir, si no aportas, aparta. Déjame ser como soy, por favor. No me critiques, no soy perfecta. Por mis defectos crecí sin amor. Y en el cole me sentí una mierda. Insultada y excluida solo por ser diferente. Maquillando mi tristeza y fingiéndole a mi gente. Para algunos una puta, enseño mi cuerpo y me gusta. Con tacones de aguja, sin ropa interior y les asusta. No soy una puta cielo, ahora soy la puta ama. Una imperfecta liberal, no un amaestrado animal. Déjame ser como soy, no me critiques, por favor. No me quites mi personalidad. Me gusta ser única y especial. No soy una puta cielo, ahora soy la puta ama. Los que me insultaban me aman y yo por mis fans me muero. No soy una puta cielo, ahora soy la puta. No, Pedro, mensaje. Aquí se lo ha currado, ¿no? Aquí se lo ha currado. Podemos hablar de una evolución musical en Sabater. Podemos hablar de evolución musical, pero la verdad que si veis la portada del single de La puta ama. Bueno, busca el single de La puta ama, que ella está, bueno, prácticamente desnuda, tiene un gorro blanco y hay un zorro, ¿no? ¿Eso es un zorro? Una persona con una careta de zorro, con una máscara de zorro en la cabeza. Es una mujer, porque tiene, por lo menos tiene un... Entonces es una zorra. No lo digo porque tiene un reloj rosa y las uñas pintadas. Bueno, Leticia está desnuda de cintura para arriba y la chica que está detrás con la máscara de zorra le tapa los pechos. Mete las manos por detrás y le tapa los pechos. Los pezones más bien, diría yo, ¿no? Sí, realmente los pezones. El kilómetro 0,8 de... Se le aprecian perfectamente esas abdominales curradas de gimnasio. Sí, no de Photoshop. De quirófano no, de quirófano. Ni de quirófano ni de Photoshop. Está curradísimo. Y luego a rotulador cutre que se le está medio borrando en un brazo pone La puta ama. En la portada no tiene desperdicio, igual que la canción. Pero podemos hablar de una evolución musical, Pedro. Sí, pero bueno, esto es un buen resumen de a qué se dedica esta mujer. Esto es la Ayan Guadayan de Donna Summer, ¿no? Esto puede ser lo más alto que ha tocado la carrera de Leticia Sabater, Pedro. Sí, ahora se la va a pegar. O sea, podemos decir que la evolución ha ido de mojón a caca, ya. Ya estamos en nivel caca. Ya estamos en nivel menos 3, ¿no? O sea, de 0 a 10, empezó en menos 10 y ahora está en menos 3. Estaba en el sótano 3, ahora está en el sótano 2. Muy bien. Bueno, pues ya dejamos atrás. Paramos. Me va a explotar la cabeza. Y como sé que ahora mismo estáis impactados, estáis como diría yo, necesitáis un poco de descanso, voy a poner un bloquecito de... Venga, que nos dé tiempo a montar el catering. A montar el catering, a tomaros una cervecita y volvemos. Escucha que te interesa.

Necesito un remedio, un buen cambio de guión. ¿Cómo, cómo, cómo? Duermo, duermo, duermo. Bebo, bebo, bebo, bebo, bebo, bebo, bebo. ¿Cómo, cómo, cómo? Duermo, duermo, duermo. Bebo, bebo, bebo, bebo, bebo, bebo, bebo. Me haré vegetarian. Césped en mi sartén. Running a mediodía, miles guises. Bueno, claramente esta canción retrata una persona que tiene problemas de alcoholismo y va de bar en peor, Pedro. Bueno, aquí te voy a meter mucha caña porque para mí la Villa Rusa hoy sí me voy a sentir ofendido. Menos sí. mal que solo has traído esto, ¿no? De la Villa Rusa. Si te llega a traer mi favorita, te mato. ¿La de Macaulay Culkin? No. ¿Cuál era? La mía es la de Kit. Ah, vale, vale, vale. Estoy tranquilo, ¿no? Sí, pues está tranquilo, pues está. Bueno, ya sabéis, la Dilla Rusa es un especialista en esto. Hay varios grupos que se especializan en música de esta así. No sé cómo calificarla, Pedro. Bueno, es tecno-rumba, realmente. Es tecno-rumba, no podemos engañar. Pero a nivel de calidad, no sé cómo. Bueno, humor, música, no sé. Tenemos otro grupo que se especializa en eso que se llama Ojete Calor. Oh, estos son muy buenos, ¿eh? Estos son muy buenos. A mí me gustan mucho. Me gustan más que la de Villa Rusa. Además, estos tienen una versión de Agapimú con Ana Belén. Es verdad, y es con Ana Belén. Está muy guapa. Uh-huh. Bueno, pues no os perdáis el tema que va a sonar a continuación de Ojete Calor, que se llama Tonta Gilipó. Vas de lista, vas de guapa, de que nada se te escapa. Crees que a todos traes de culo, tú crees ser Sandra Bullock. Bueno, nos preguntan los oyentes y, bueno, algunos de los nuevos oyentes nos preguntan que si esto es en directo. Por ejemplo, Javi, claro que es en directo. Esto siempre es en directo. Bueno, el 99% de las veces es en directo, ¿no podemos decir, Pedro? Sí. Por ejemplo, hoy es en directo, Javi. Así que un saludito para Javi de mi murga. Y nada, Javi, bienvenido y te espero, ¿eh? No me vayas a fallar ningún miércoles más. Eres tan feria de abril, me rayas mejor. Bueno, y mientras que Pedro está degustando unos ibéricos que ha traído a mi casa, estamos escuchando de Ojete Calor un temazo que se llama Tonta Gilipó. Son buenos esta gente, ¿eh? Son muy buenos. Son muy buenos. Esta gente, no, vamos. Son casi como el chorizo ibérico que nos estamos ventilando aquí. El cabecero del lomo. El cabecero del lomo también. Recordaros también, esta gente era los que decía Eres Viejoven. Era lo de Eres Viejoven. Viejoven. Lo de Eres Viejoven era de esta gente. Bueno, ya sabéis que nosotros estamos de lunes a viernes, pero también tenemos música y cositas los fines de semana, ¿eh? Que Onda Terral no se para, sino que seguimos con la música que os gusta a vosotros, que es la música vintage. Tenemos rock, tenemos rap, tenemos de todo. Y aparte tenemos las redifusiones de fin de semana. Pero mejor que yo, Pedro. Tenemos hasta una edad. Hasta una edad. Mejor que yo lo van a explicar ahora en este audio. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio. Bueno, Bueno, Pedro, que me ha dicho, para la música. Pedro me ha dicho, para la música, que lo que entra ahora ya es un nivel ya... Ya extremo. Ya empezamos con la basura seria. Bueno, recordáis vosotros, todo el mundo recuerda en el 2001 el atentado contra las Torres Gemelas, ¿no? Esa tragedia tan grande que hubo. Pues hubo dos atentados realmente. El de por sí de los aviones y esta canción que vamos a escuchar ahora. Que va sobre ese tema. Que va sobre ese tema, intentando pues... hacer un poquito de respeto sobre... Bueno, hubo, pues lo que está hablando Pedro, hubo un tal Delfín Quispe, que además lo podéis ver, lo podéis bajar, lo podéis comprar en las plataformas, es un tema que está comercializado, o sea, que esto os va a sonar cachondeo y dice, no, es que esto es lo típico, se la baja de YouTube, de un vídeo de un tío que... No, esto existe, y os lo podéis comprar si queréis en las plataformas de streaming. El tema se llama Torre Gemela, va sobre la tragedia de la Torre Gemela, y lo canta Delfín Quispe. El martes 11 de septiembre del 2001, siendo las 8:46 de la mañana, Estados Unidos sufrió la mayor ofensiva de su historia, que culminó con la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. ¡No puede ser! ¡No! Pues así es como el colega este describía la tragedia de las Torres Gemelas. Me hace mucha gracia la voz que pone, que es como... ¡No! ¡No! Es como, no puede. Era como equipo de investigación. Pone el nombre como, no puede ser. Bueno, es ecuatoriano el muchacho este. Vemos la portada, que la portada, grandes éxitos de Delfín Quispe. Habla de esa tragedia, tío, y no puede ser. Él como si lo estuvieran viendo en la tele y estaba como diciendo, no puede ser, eso no puede ser. Lo que deseamos todos, no puede ser, ¿no? Bueno. Bueno, yo hice una porra. ¿Tú hiciste una porra de que eso pasaba? No, de cuánto... Bueno, corta. Esto no se puede, porque viene el FBI a por ti, ¿no? No puedo hablar. Venga, vale. Vamos a escuchar un poquito de más desde el Delfín Quispe. Perdieron sus vidas el 11 de septiembre del 2001 por buscar un sueño americano. ¡Ay, ay, ay! La verdad que con este tema estamos poniendo el listón muy alto de la basura, ¿eh? No sé si esto se va a poder superar, ¿crees? Hay alguna cosilla. Podemos igualarlo, a lo mejor, ¿no? Podemos igualarlo, superarlo es muy difícil, ¿eh? Bueno, y vamos a seguir ahora con otro tema, también del grupo que hemos mencionado antes, del grupo Ojete Calor, que... ¿Ojete Calor? Sí, Ojete Calor. Ojete Calor. Que es Mocatriz. Y claro, tú escuchas Mocatriz, tú dices, ¿qué será Mocatriz? Es una palabra compuesta. Ellos, pues, nos lo van a explicar en este tema, qué es lo que es Mocatriz. Y te adelanto una cosa, Pedro. Actualmente hay mucha Mocatriz. He llegado lejos por mi talento, no por el que cantante y actriz. Bueno, de aquí saludos a Telecinco y a Tres Media. Y a toda la peña esta. Que... A toda la peña esta que vive del cuento. Bueno, pues Mocatriz es eso, es modelo, cantante y actriz. Es decir, gente que no tiene ningún talento para nada y tú le preguntas, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy modelo, soy cantante y actriz. Realmente no tiene talento para nada. Ni para camarero. Ni para camarero. Y además son gente que le gustan los lujos y no tiene estudios, no tiene formación, no tiene nada. Pero bueno, todos los típicos de mujeres, hombres y viceversa. La isla de las tentaciones, los que se dedican al mundo del corazón, que tú dices, ¿este quién es? ¿Pero este es periodista o algo? No. Bueno, pues esta gente son así. A nivel tertuliano, pero peor. Peor que eso, son mocatrices, como emeretrices, pero mocatrices, ¿no? Podríamos decir. Mocatrices. Lo dejamos a la gente que se deleite un poco más con este temazo llamado Mocatriz. Vamos allá. Del grupo GT Calor. Soy mocatriz, me abrí camino como pude dentro de un mundo hostil. La 3 en 1 de cualquier zona VIP. Pedro, qué giro musical. ¿Has visto cómo parece dos canciones en una y un giro, un punto de inflexión en el que la canción va por un lado, placa, al otro lado? Es una sorpresa, ¿eh? ¿Cómo sorprende? Es un recurso musical, estilístico, lingüístico, lo que queramos llamar. Bueno, Pedro, vamos ahora a un tema que te gusta especialmente, ¿no, Pedro? No me digas que lo... No, tío, sí. Tú no puedes traer esta canción a este programa, tío. Sí. Esto es un delito. Eso sí, lo he traído porque, bueno, adelanto que aunque gente que le puede parecer basura, esto es un temazo. Esto es una obra maestra que si fuera Eurovisión la ganaba, tío. La ganaba porque esto es muy retro, muy retro, muy guay. Esto lo he puesto yo en una boda, ¿eh? Os adelanto que esto, aunque suene muy raro, lo pidieron los novios en una boda y lo bailaron hasta reventar. No vamos a decir ni el título, ¿no, Pedro? Lo dejamos ahí a toque mucho, venga, del tirón, sin anestesia. ¿Qué te pasa? ¿Que viene una parte buena ahora? Me encanta, tío, me encanta. Venga, vale. Esta canción es brutal. Esta tenemos que ponerla otra vez luego. Sí, no, para terminar el programa, ¿no? Como punto. Por favor. Pues estamos escuchando La Dilla Rusa y el tema se llama Kit y los coches del pasado. Y como anécdota, puedo decir que esto me lo pidieron a mí unos novios en una boda. Lo puse. Yo ya lo había escuchado, obviamente. De hecho, te lo había mandado yo. Sí, no, pero lo había escuchado ya en memes y cosas de las redes. Y lo bailaba la gente a reventar. No me imaginaba yo que a la gente le podía gustar tanto esto. Esto es brutal. Bueno, va un poco sobre eso, sobre Michael, ¿no? Habla David sobre David Hasselhoff, sobre el coche fantástico. Pasa que este coche fantástico está hecho en Badajoz, ¿no? En Calzadilla de los Barros. Y la voz del tío es de Badajoz también, la de... Exactamente. Es que resulta que el tío es un enamorado de los coches del pasado, ¿no? No se puede decir. Y Kid le consigue todo lo que quiere, de hecho, vamos a escucharlo, verás cómo consigue todo lo que quiere. Ay, es que es automático. De los coches del pasado. Es un enamorado de los coches del pasado.

Pedro, voy a parar esto porque esto también es un... Bueno, cambiamos de bloque. Vamos a cambiar de bloque. Antes de que se escuchen, han escuchado los primeros compases. Sí, hemos dejado ya la tecnorumba y evidentemente por los primeros compases ya sabéis que estamos hablando de ritmos latinos. Ritmos latinos, preparad vuestras caderas que van a echar fuego. Bueno, esto es una canción que fue meme. Uh-huh. La canción fue meme y que es una niña lo que lo canta, ¿no? Sí. Es una niña que se llama Wendy Zulka. Pero insistimos en que esto es música comercial. Eso. Os lo podéis comprar este tema que se llama Cerveza. No decimos que lo compréis, solo que lo podéis comprar. Como posibilidad existe. O sea, si queréis tirar el puñetero dinero, lo podéis hacer. Dinero vuestro y podéis quemarlo como queráis. Como queráis, podéis tirarlo al condenador o comprar esto, ¿entiendes? Mm. Entonces, lo canta Wendy Zulka y el tema se llama Cerveza. Pedro, esta es una canción muy útil, tío. Mira, cuando tú estés en el centro y te vayas a cerrar el bar, tú dices, cerveza, quiero tomar cerveza. Sospecho que la letra no es original de la chiquilla. Hombre, no creo que con 8 años se le haya ocurrido esto, ¿no? Muy duro, tío. Wendy, qué gran carrera, ¿eh? Le espera a Wendy Zulka. Ah, habrá que ver con qué edad hizo eso, ¿eh? O sea, ¿hace cuánto? Porque la portada del disco es un poco... La portada del disco retro. Va vestida, pues no, es indescriptible. Le dice Wendy Zulka, la niña maravilla del folclore. Y los super kids del amor. O sea, imagínate. Y la niña va vestida, pues no sé cómo describir, cómo podemos explicar... Sí, pero esto parece un disco de los 70, la verdad. ¿Sí? ¿Tú crees? No sé, habría que buscarlo. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos explicar esto también? No gastes ese. Ese no puedo... Podemos poner este, ¿no? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? Bueno, vamos a escuchar un poquito más de Wendy Zulka y veamos sus atributos vocales y la calidad de este temazo. Este sufrimiento me está matando. Y la gente estaba pensando, Pedro, esto no puede empeorar. Bueno, a ver, la chiquita esta nació en el 96, ¿vale? El 96. Wendy Zulka, o sea que tenía el disco en el 2000 poco. ¿Tiene ahora cuánto, 24? Esta muchacha tiene ya... 24 años. 26 años. Ah, vale, 26. Pues bueno, pues ya lo mismo hace otros temas, pero bueno, yo espero que le hayan dado... Lo mismo tiene problemas de alcoholismo ahora mismo con esa edad ya, porque pedía cerveza ya cuando tenía pocos años. Pero bueno, si creíamos que íbamos mal... Si creíamos, la gente dirá, bueno, pues esto no se puede empeorar, Agu, no se puede empeorar, Pedro, pero se puede empeorar. Por supuesto, la siguiente canción se llama La cumbia de Goku. La cumbia de Goku... os va a sorprender. Lo canta un grupo que se llama Cañada de la Cumbia. Y bueno, pues la cumbia de Goku, ¿de qué puede hablar, Pedro? No sé, de Góngora y Quevedo. De la lucha. ¡Correcto! Soy el Super Saiyajin Goku. México. Bueno, Pedro, la cumbia de Goku, ¡wow! Kame Kame Ka. Kame Kame Ha. Kame Kame Ha. Y bueno, además suena el sonido propio de la Tere con la tartana, el chuchu, la cumbia de Goku. Yo no sé en qué momento se le ha ocurrido a este, ha dicho uno, tengo una inspiración. Tengo una inspiración, me ha venido las musas a visitar. A gente le visita las musas, este lo visitó Tenzian o Muten Roy, no sé quién lo visitó. Las musas desde luego no. Le pegaron las bolas de dragón en la cabeza, la verdad. Le pegaron fuertemente. Bueno, os recordamos, si no te quieres perder este programa que estamos haciendo hoy tan delicioso y tan lleno de temazos, nosotros tenemos una cosita que se llama los podcasts, ¿eh? Así que si tú no te quieres perder nada, ya sabes, recurre a los podcasts de Onda Terral. ¿Te has perdido algún programa esta semana? No te preocupes, escucha nuestras redifusiones de fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral, la buena onda malagueña. Pedro, tío. Volvemos a los 90, ¿eh? Esto es que mientras mastico un rico salchichón ibérico, diría que esto había que pararlo, tío. Sí, porque esto... así no se puede poner esto. Esto es otro temazo. Hay que presentar esto, hay que ponerse en la situación, ¿no? Volvemos a los 90, vosotros que tenéis ya nuestra edad. ¿Os acordáis de eso de los frikis? Las crónicas marcianas, el Mississippi, toda esa época de que no había otra cosa, todavía no había internet desarrollado, todavía no había YouTube. Y os sonará un tal Leonardo Dantes, uh-huh. Un tal Arlequín, una tal Tamara, y bueno, formaban parte de un elenco de frikis que te caga, que uh-huh. Es cuando empezó a sonar la palabra friki, porque friki ahora suena mucho, pero que entonces era como algo nuevo. Gente muy rara, ¿no? Y bueno, Leonardo Dantes este realmente sí que se dedicaba a la música y ha escrito canciones para mucha gente. Sí. Canciones serias, otras menos serias. Por ejemplo, el caso de esta. Uh-huh. Que, ¿cómo podemos decir? ¿Esta canción de qué trata, Pedro? No sabría yo. Yo creo que trata. No sabría decírtelo. Yo creo que habla de la metamorfosis del hombre en el ámbito uh-huh. coyuntural y existencial del paradigma humano en tiempos de hoy. Del super yo. Del super yo. Habla de pollas. Sí. Habla de pollas, señores. Sin paños calientes, joder. La canción se llama Tiene nombres mil. Y ahora os daréis cuenta que va. Va de pollas. Va deletreando como. ¿Cómo se llama? O el miembro o viril. Los motes que tienen el miembro viril. Vamos a por él. Ocasiones tiene nombres varios, pero sin duda alguna el que más nombres tiene es el falo, el pene, rabo, nabo, picha, polla, tranca, pija, verga, chorra, cola, porra, pito, mango, pirila, minga, cipote, carajo. Tiene nombres mil, tiene nombres mil, tiene nombres mil, el miembro. Tiene nombres mil, tiene nombres mil, el miembro viril. Y después, ¿qué ha dicho? Polla, cipote, carajo, pene, verga, minga. Es buenísimo, ¿eh? Oye, que lo podéis comprar. Sí. Sois libres. De hecho, algunos recordaréis, si conocéis a los Monty Python, os sonará la película El sentido de la vida, donde al final, en el invierno, no sé qué, hay uno tocando el piano, sí, donde se está reuniendo la gente y canta una canción igual en inglés. ¡Ah, está inspirado! ¡Está inspirado! ¿Se ha hecho un cover, una inspiración o un algo? Esa canción, que estamos hablando del sentido de la vida, es del año 82, por ahí, la película. Se ve que Leonardo se inspiró un poco en... Y ya sabéis que esta canción, que vamos a seguir escuchándola, hay que bailarla. Se baila como se baila. Es decir, se baila como con, bailaba Dante, con los dos deditos para arriba. Con los dedos índices. Ahí está. Y tienen nombres mil. Tienen nombres mil. Aquí bailando y cantando el miembro tiene nombres mil, el miembro viril. Bueno, y vamos con otro temazo ahora, de una tal Maribel Guardia, que se llama Qué ricas son las papas. Pedro, qué rica. ¿A quién no le gustan las papas? ¿A quién no? A todo el mundo. ¿Cómo lo suelta de la guerra de Irak, tío? Es que, ¿cómo enlaza, eh? Con la temática social. Suena muy a los 60 aquí en España. Esta es sudamericana, ¿no? Pero sí. Pero suena muy a los 60. ¿Cómo se llamaba esta chica? La de Paco, Paco, Paco. Paco. Sí, ¿cómo era? Carnita Polo. Esa. Pues, Carnita igual, Polo. O sea... sí. Es un Paco, Paco, Paco, pero Paco, qué Paco, ricas Paco. Son las papas. Bueno, decir que si veis la portada de la... de este single llamado de Maribel Guardia, es una verdeja. Es una verdeja, es decir, tiene cuerpo de niña, carita y coñito de vieja. Es una niña de verdeja. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito más de qué ricas son las papas. Hoy se nos está yendo la lengua, nos estamos yendo. Mucho, mucho, mucho. Pero es que es muy verde el programa, Pedro. Para mayores de 35 años. pero es que. Como, es que. Tú sabes lo que está diciendo. La guerra de Irak, el peso de caída, la bolsa en su peor día. Prefiero comer papas y gozar con muévete. Qué ricas son las papas, con un poco, poco, poco de tomate. Qué ricas son las papas, con un poco, poco, poco de picante. Qué buenas son las papas, sí, después de trabajar. Qué buenas son las papas, sí, después de Bueno, terminamos el bloque latino y vamos a un bloque que se llama así. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿A que sí, Pedro? Directamente. ¿Cómo podemos explicar esto? Son canciones que son inexplicables, indescriptibles. Hay de todo. No podemos decir ni de qué tipo de música es. Género, o, no hay género. O por qué está aquí, o qué quiere decir con la canción. Simplemente es basura. O sea, es basura, está aquí y punto. Y vamos a empezar muy fuerte, porque la primera canción de este bloque, que se llama... ¿Cómo podemos explicar esto? La canción se llama Exorcismo. Y es de Luixi Toledo. Luixi Toledo. ¿Algo que decir sobre Luixi Toledo? ¿Lo decimos ya o lo dejamos que la gente lo escuche? A ver si le suena algo. Le sonará a lo mejor algo, ¿no? Venga. Bueno, ya sabéis que todas estas canciones en vuestra cabeza resonará. ¿Cómo podemos explicar esto? Este sonido. Empezamos con El Exorcismo de Luixi Toledo. Ah. ¡No! ¡No! Extraños sueños que me vienen en la noche. Extraños sueños que se van por la mañana. Son pesadillas que me quitan la vida. Son pesadillas que pervierten, pervierten mi alma. Y es que soñaba que vendía mi alma al diablo. Y es que soñaba que no era dueño de mi vida, que tan solo era un conquistador de almas pervertidas. Bueno, pues aquí... No hay plagio, ¿eh? Poca broma. O sea, estamos hablando de... De un atentado. No, vamos a ver. Estamos hablando de una canción original. Sí. Y está demostrado que es una canción original. Uh-huh. De los años 60. Sí. Y este señor, Luisito Ledo, denunció a Michael Jackson. Exacto. Denunció a Michael Jackson por plagio, por el Thriller. Pues o sea, estamos hablando de que esto fue antes que el Thriller. Sí, esto fue antes que el Thriller. Y está demostrado que fue antes que el Thriller. Es más... Uh-huh. El juicio por el plagio de Michael Jackson fue seguido por medio mundo. Y no, no es broma, ¿eh? No es broma. A ver, lo había escuchado claramente. O sea, claramente, esto es el Thriller. A ver, lo que pasa, la canción más original no estaba tan, tan digamos, desarrollada, entre comillas. No tenía esas cosas tan... No estaba masterizada, no estaba producida, masterizada ni nada. Producida. Pero claro, ya aprovechando el tironcillo ese que tenía el tal Michael, pues ha dicho, bueno, pues le vamos a meter estos ajustes a mi canción. Gusta, y ya la mejoró, pero la original... Es esta, es de Luisito Ledo. Luisito Ledo. Luisito Ledo. Porque la gente, cuando la ha escuchado, habrá pensado, no vea qué plagio se ha marcado el colega del Thriller. Pero no, Thriller es un plagio de esto. El Thriller vino después. Ahora vaya a escucharlo con otras orejas, ¿eh? De mentes pervertidas. Extraños sueños que me vienen en la noche. Extraños sueños que se van por la mañana. Son pesadillas que me quitan la vida. Son pesadillas que pervierten, pervierten mi alma. Y es que soñaba que yacía en un círculo de fuego. Y yo soñaba con un dios. Que la gente está diciendo, esta gente está de coña, que esto no es verdad. Verídico. Verídico, señor. Buscarlo, por favor. Buscarlo, por favor, que esta canción es previa. Es previa al Thriller. O sea, que imaginaros el tema. Es muy fuerte, Pedro. Esto sí que podemos decir. ¿Cómo podemos explicar esto? Quemando nuestras vidas. Bueno, mientras que termina Luisito Ledo con esta versión de previa a Thriller. Vamos a anunciar la siguiente canción, que se trata de una canción que se llama Soy un huracán, de Antonio el Gato. Lo podéis comprar cuando queráis, ¿eh? Que es un tema comercial, ya sabéis, lo tenéis en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas de streaming. Pero si lo estoy mandando en la foto, por favor. Por favor, si lo compráis, avisad. Es que soy un huracán. Es que soy un huracán. Lo que a mí me gusta es pensar que lo bueno acaba de llegar. Divertirme y cantar que la vida nunca va a acabar. El mundo está en tus manos, Yo lo único que entiendo en toda la canción es soy un huracán. Soy un huracán. Bueno, y la gente de verdad, os estáis pensando, no, es que esta gente está de coña, ¿esto cómo se va a vender? Señora, que esto se vende. Que hay un disco que se llama así, o sea, hay una canción que se llama así, soy un huracán, es más, tiene un disco, ¿eh? Había varios, no me he entretenido tampoco. Y tiene hasta un remix. Tiene hasta un remix, tío, lo mismo lo ha hecho hasta David Guetta, y no lo sabemos, pero que esta canción existe, la podéis comprar, que no es coña, que dice, no, está inventado, no. Esto existe. Y ya os digo, tiene un álbum completo de auténticas joyas incunables de la música. El amigo Antonio el Gato. Al rato que se sale del asilo, ¿no? Porque este señor rato, tiene pinta de con la voz. Es un señor mayor. Si os vais a la portada del disc del single, uh-huh. Aparece él. Yo creo que eso tiene que ser Barbate, en una playa, sí, de Barbate. Una playa de Barbate, entrado en años con la bermudita de. Su barriguita. Su barriguita también entrada en carnes. Y creo que incluso debajo del bañador lleva calzoncillo. Y nos surge la pregunta, Pedro. Debajo del bañador, calzoncillo sí, calzoncillo no. Yo es que soy de lo que vosotros llamáis tanga, de bañador. Tú eres de mar, turbo packet. Yo que soy nadador, ¿no? Turbo packet. Tú eres, sí, turbo packet en la playa. Yo soy turbo packet siempre. Está bueno, hay más gente. Por ahí está José, que le gusta también ir a la playa en turbo packet. Sí, pero él va con el tigretón, el cabrón. Él va con el silla de leopardo, a mí no me engaña. Bueno, vamos, mientras que suena de fondo este Soy un huracán de Antonio el Gato, vamos a saludar a María, que la tenemos por ahí, y vamos a saludar también a Cristi y bueno, a toda esa gente que está por ahí siguiendo y viendo estas auténticas rarezas con la música. Y que juegan a la música. Y que juegan a la música y al amor y están con nosotros todos los miércoles. Bueno, vamos ahora con otro temazo de un tal David Atwork. No, David Atwork. David Atwork. Que es un personaje, personaje. Que se llama Loba. Uh-huh. Lo ponemos ya del tirón. Sí, si tiene una voz femenina con nuez. Con nuez, no sabemos, no podemos identificar, ¿no? Lo que es. Bueno, pues el tema se llama Loba. Caballeros, esto es David Atwork. Prepárense. Let's go, vamos. Llámame como quiera, perro leona. Yo lo que soy es sicariona. No te escuché, ¿cómo? Perdona. ¿A qué te aullo como loba? Los haters míos en las redes me tiran, pero todo lo que subo lo miran. En el fondo me admiran. Fuck, fuck a esas perras que me tiran. Zorra. ¿Cómo podemos explicar esto? A mover el cu. Bueno, este tema también lo podéis comprar, ya sabéis. La verdad que la base de la canción, pero con otra cosa más seria, sería un puntazo. Podría estar perfectamente entre los 10 primeros de la lista aquí en España. Y ahora, a continuación, sí vamos con algo muy conocido, Pedro. ¿Os acordáis? Dos malagueños. De dos malagueños. ¿Os acordáis de un tal Jirafa Rey y de una tal Pili? La Pili y Jirafa Rey hicieron, bueno, salieron en un concurso de talent, si no me recuerdo cuál fue de ellos, y cantaban una cosita tal que así. Jirafa Rey, Lichkia. Yo vengo con todo, te meto un entrecó, yo no compro fo, lo wey tú, sí, te traigo todo el ki, ka, la cara para ti, te la dejo en glitch, guial, a 32B, va, prepárate para el hit que viene ya. Yeah. Soy un ascético, si duermo poco tengo sueños proféticos. Tú tendrás dos caras, yo soy polifacético. No se frena, llevo un ritmo frenético. No nos miren más, cuidado, somos magnéticos. Los de Zetan glitch, es genético. Las Zetas me quieren, pero soy escéptico. Somos tan dulces que te volvemos diabéticos. Yo he visto Kellogg y tú viste Adidas. Me salto las reglas, pero gano la partida. Me viste Mercadona, somos señoritas. Esto sí es más conocido, Pedro. Esto, acordaros de la cara para ti. Bueno, la gente sí, eso sí, eso es conocido. Pero fue, no deja de esa basura. Basura de la buena, tío, vamos. También se puede comprar. ¿Quién era el que estaba de juez? Este que está siempre. Risto Mejide. Estaba con la cara partida. Totalmente partida. Bueno, de esto vamos a comentar poco, porque esto tiene poco que comentar. Es una canción conocida. Hicieron después otro tema que vamos a escuchar luego, que también fue medio conocido. Y nada, si alguien ahora mismo le ha entrado hambre porque ha escuchado eso de cómeme el donut, el ojo de Horus, y quiere comerse un donut, pues puede aprovechar este, este fragmento de publicidad que vamos a poner ahora para comer un donut. Que es una metáfora, ¿vale? O sea, una metáfora. Vamos a poner un bloquecito de publicidad en el que podéis ir a la nevera a comer un donut. Pero metafóricamente, bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Ponemos la publi ya y nos quitamos ya del problema. Dale. Nos hemos metido un charco, ¿no? Nos metemos en charco como queremos, vamos. Hay que ver. Te presentamos Clarence Jazz Club, un espacio cuidado para ti en sonido, ambiente y decoración. Te ofrecemos música en directo con dos zonas a tu disposición. Disfrutarás de grandes artistas nacionales e internacionales en uno de los clubs de jazz más grandes de Europa. Si eres amante de la buena música, no puedes dejar de visitarnos. Nos encontramos en calle Danza Invisible 8, Torremolinos. Información y reservas en nuestra web clarencejazzclub.com. Por nuestro escenario pasan todo el año grandes figuras. Recuerda, tienes una cita en Clarence Jazz Club. Ven a disfrutar de música en directo en un lugar único. Onda Terral Cultura, pileta, pila pequeña que solía haber en las casas para tomar agua bendita. Así ¿agua bendita? ¿Pileta? Eso es muy interesante, pero yo tengo información aún mejor. Oye, si es mejor comparte, ¿no? Restaurante Bar Pileta, en la avenida Manuel Rodríguez 24, Puerto de la Torre, Málaga. Desayunos, comidas, buen menú y especialidades gigantes como su cachopo. Eso sí que es gloria bendita. Perfecto para tapear o darte un homenaje. Reservas en el 678-820381. Restaurante Bar Pileta. ¿Quieres llevarte pescado fresco y limpio y fruta de la mejor calidad? Frutería Pescadería La Huerta de Moya. Estamos en la calle Lope de Rueda 67, Puerto de la Torre, frente a la pastelería Kik La Huerta de Moya. Tenemos pescado fresco o congelado. Abrimos todos los días, incluso domingos y festivos, y no cerramos a mediodía. Y también tenemos todo tipo de productos artesanales, como miel, vinos, quesos. Teléfono de pedidos 952-021-009. 952-021-009. Frutería Pescadería La Huerta de Moya. La máxima calidad a tu mesa. Bar Frami. Desayunos, tapeos y comidas caseras. Nuestra especialidad es el lomo y manteca y la carrillada. Disfruta del sabor de la comida recién hecha. Bar Frami. Te esperamos en la calle Huescar número 9, edificio Galaxia, Málaga. Teléfono de reserva 606 11 81 64. 606 11 81 64. También hacemos eventos privados a partir de 10 personas. Cerramos el local en exclusiva. Bar Frami. Estamos de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. ¿Te vienes? Me ha dicho papá. Y yo no soy de llorar. Qué putería. Qué pelusilla. Qué putería. Reviento. Qué putería. Qué pelusilla. Qué putería. A tomar por culo ya. Anda, que no te lo pasaste tú bien detrás de esa barca. Sí, fue mi primer orgasmo fingido. Como si a mí me importase, si yo iba a lo mío. Que me querías hacer el lío. Y a mí el lío... no, ¿eh? Bueno, pues nada, ya había reconocido ahí que estamos hablando de una canción basada e inspirada en La Casa Vecina. Claro. En el portero de La Casa Vecina. No, aquí no hay quien viva, ¿no? Aquí no hay quien viva. Bueno, yo es que ya lo mezclo, claro. yo no sé. Se llama Qué Puterío, él tiene bonito nombre de Qué Puterío, y nada, pues forma parte también de este bloque de... ¿Cómo podemos explicar esto? Que esto son canciones que tú dices, esto de verdad querían venderlo. Mezcla con frase hecha ahí, hombre, se venderá seguro. Algún seguidor fiel de esto. O... Madre mía, ¿cómo está? En vez de comprarse un buen disco de los Beatles, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta? A gusto los colores, tío. Qué putería, tío. Bueno, y a continuación vamos a escuchar una canción que puede ser la que realmente tenga más calidad. Sí. Literalmente. La verdad que yo cuando la escuché dije, ¿por qué has metido esto? Porque es muy rara. Primero, la canción muy rara. es muy, muy, muy rara, es muy friki, y el que lo canta es todavía más friki. No sé si tú lo has visto en internet, tiene como, se pone como un casco tipo El Quinto Elemento, o no sé cómo explicarlo, como muy futurista. Sí, no, sí, de hecho la canción se llama Séptimo Elemento. Séptimo Elemento, bueno, pues está inspirado como algo así, el tío es como si fuera un cantante de ópera, sí, futurista, ¿no? Que se, no sé si recuerda que en El Quinto Elemento salía un cantante de ópera que era también futurista, sí, yo creo que se ha inspirado ahí. ¿Tú sabes a quién me recordaba eso? Aquí. A Mónica Naranjo con Europa. También, pues una cosa así, pues está ahí el rollete. Bueno, la canción empieza como muy normal, pero hay una parte que hace su gorgorito y formó parte de un meme. Vamos a ir poniéndola ya de fondo y ya veréis cómo hay una parte que os va a sonar a los típicos memes de internet. Quillo, ahí está cantando un pavo. Ahí está. Que yo tengo dos pavos y cantan o, así. O el vecino está haciendo un cunilingus, Pedro. Oh, está Leticia Sabater ahí trinchándonos el pavo. Trinchándonos el pavo. El... Bueno, esta canción formó parte de aquel meme famoso y sonó muchos Instagramers, muchos YouTubers la ponían. La canción no es que sea mala, pero lo he metido aquí por lo rarísimo que es eso de hacer. Por lo desconcertante. Desconcertante del personaje y lo desconcertante del cunilingüe. ¿Cómo podemos explicar esto? Esto, pues. Es correcto. Es correcto, entra esto aquí perfectamente. Y continuamos, después de. No lo hemos dicho, que el cantante se llama Vitas. Vitas. Y la canción se llama El Séptimo Elemento. Vamos ahora con una bella canción cuyo título está traído directamente de los versos de Becker, concretamente de sus rimas, y se llama la canción ¿Qué perra soy? Correcto. Y lo canta un tal o una tal o no sé quién que se llama Cuno. Yeah. Mira qué perra soy, mira qué perra soy. Mira como todos babean de lo buena que estoy. Mira qué perra soy, mira qué perra soy. Mira como todos babean de lo buena que estoy. Mira qué perra soy, mira qué perra soy. Mira como todos babean de lo buena que estoy. Mira qué perra soy, mira qué perra soy. Mira como todos babean de lo buena que estoy. Soy perra en la arena, soy perra en el mar. Soy perra en el antro y más perra en mi hogar. Se nota cuando hablo y más al caminar. Sé que eso no les gusta, pero soy la number one. Y es cierto, si salgo a bailar me divierto. A veces me paso, te advierto. Y si te ofendí, no lo siento, no lo siento. Me tiran por DM. Que diva, que diva. Quieren conocerme. Que diva, que diva. Se mueren por verme. Que diva, que diva. Y quieren tenerme arriba. Bueno, esto es un temazo, de Cuno, que se llama ¿Qué perra soy? Y bueno, básicamente es de libro, es como podemos explicar esto, pero de libro. O sea, ¿quién se le ha ocurrido hace este tema, tío? No tiene explicación. No podemos añadir nada, ¿no, Pedro? No, esto. La verdad que vamos a peor, ¿eh? O sea, vamos a peor. ¿Pero tú crees que podemos empeorarlo? Hombre, estamos en la quinta alcantarilla a la derecha y ahora vamos a bajar a la séptima. Vamos a la cloaca directamente porque vamos a ir, ya vamos a caer en la rama escatológica. Hemos sobrevolado la rama sexual, vamos a la rama escatológica. Y tenemos al gran Wellington. Wellington Q. Con Mundo Cagón. Mundo Cagón. Y esta no tiene desperdicio. Yo creo que prácticamente este tema que viene ahora, que se llama Mundo Cagón, lo vamos a escuchar íntegro, ¿no? Pero sí. No queremos perdernos nada, nada de este pedazo de. Se mueren por verme. Que diva, que diva. Me cago, me meo, me tiro un peo. Me limpio el culo con los cinco dedos. Ay, mamá, qué felicidad. Que tengo la mano sucia y cagada. En este mundo cagón. pica pican duro. Unos pican por la cara, otros pican por el cucucu. Cuando yo era chiquitito, no querían que me aproveche. Conocí una chica linda y le llené la cara de lechuga. Me cago, me meo, me tiro un peo, me limpio el culo con los cinco dedos. Ay, mamá, qué feliz. No entiendo por qué esto no se estudia en los colegios. No sé, tío, no sé. Y tenemos que estar con 100 cañones por banda y cosas de esas. Tío, no sé, porque esto es pura poesía, pura alegoría, pura ironía, metáfora, recursos estilísticos. Aquí todo lo reúne. Aquí no falta nada. Todo. O sea, yo creo que Sabina estará buscando dónde está este hombre para ver si le puede ayudar en algún tema, ¿no? Por supuesto. Bueno, Mundo Cagón, de Wellington Keith, nos da esta pena hablar encima, ¿no? ¿Un poquito más o qué? Es que... Bueno, antes de seguir con el tema este, Cari, que está escuchándonos, que me acabo de dar cuenta que nos está escuchando. Un saludito para Cari, ¿vale? Le digo Cari no porque sea cariñoso, es porque se llama Karina, ¿vale? Ah. Entonces, Cari. Si le dan ese break al Q, me lo van a tener que mamar. Honguito grabó con Ozuna y no lo supo aprovechar. Si le dan ese break al Q, me lo van a tener que mamar. Se le fue a Rochi, se le fue a Santiago y volvió de nuevo al corito malo. Wellington Q es el campeón. Y estudios, Miguel Gómez RD, que lo que es Bicochón, Caraballo. Me quité ya. Gordita. Celulítica, la Pili. Beauty Brain. Yo sé que te gusta. La percusión. Grasoso. Lo que está escuchando no es un tambor. Es un sonido más sabrosón. Hacia tu oreja desde mi jamón. Mulona, mulona, mulona, mulona. Bueno, dijimos antes, amenazamos con que la Pili volvería. Repetía. Aquí tenemos de los creadores de Come Merdonu, viene la muslona. La muslona. Y bueno, como ha dicho la canción al principio, la percusión está hecha con sus muslos. Con sus propios muslos. O sea, no es verídico. Se pega, no sé si son guantazos. Yo creo que es muslo con muslo. Choca así de bla, bla, bla. Sí, tío, como si fuera una chancleta mojada. Sí, hombre. Imagínate que tuviera unos muslos grandes tú. Si pudiera ser eso, ¿no, tío? Pudiera ser eso, tío. Bueno, eso sería una facultad, ¿no? Todo el mundo puede hacer eso. Bueno, un superpoder de mierda. Hombre, conlleva una gran responsabilidad en esos muslos, ¿eh? Bueno, dejamos atrás la Pili y la muslona y vamos con otro que apareció antes. Otro que es otro clásico del mundo del friquismo, ¿no? Que lo hemos nombrado antes, que es un tal Leonardo Dantes. Ya sabéis, está escuchando KDJ Obsession. Aunque parezca mentira. En su programa del miércoles estamos completamente en directo. Como casi todos los miércoles, no engañamos a nadie. Esto es en directo, lo que sale es lo que sale. Y bueno, vamos ahora con un tema de Leonardo Dantes que seguramente a la gente le sonará un poquillo, ¿no, Pedro? Un poquito nomás. Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Pensar que ha cambiado. Sigo siendo la misma de ayer. En mi vida sucedió algo bello. Y por eso, distinta a la vez, consiguió borrarte de su mente y su llanto. Hoy alegría es. No cambié. Sigo siendo. Casposillo nos ponemos a veces, ¿eh? Bueno, estamos escuchando a Leonardo Dantes en ese No Cambié, a dúo con Tamara Ámbar, que también después se llamó Ámbar, que ahí tuvieron ellos sus peleas, ¿te acuerdas? Sus peleas friki, que decía Tamara que esa canción era suya. Era todo por el negocio, la verdad, no me engañemos. Ya se quitaron de en medio, tío, ¿te acuerdas de la película que hizo con el este que era... Que era como vengándose de los frikis, que le hacían un montón de putadas, tío. Era... Los frikis buscan no sé qué, ¿no? Era... Sí, sí. Los frikis buscan... Era muy joven, tío. Yo era muy joven. Y necesitaba el dinero. Y veía esas cosas y necesitaba el dinero, tío. Bueno, pues Leonardo Dantes a dúo con Tamara, este No Cambié, la portada no tiene desperdicio porque además se trata del disco en el que aparece El Baile del Pañuelo, incluye este No Cambié a dúo con Tamara, que es un temazo. Tiene peluquín, ¿verdad? Totalmente. Vamos, si no tiene un pelo muy raro. Y vamos ahora, lo que viene ahora no lo van a esperar la gente. Es sorprendente, la verdad. Esto es una de las cosas que más me ha sorprendido del programa. El programa. No me lo esperaba y... Bueno, vamos a decir el título. La canción se llama La historia de Bill Clinton contada para niños. Para niños, imaginaros, contarle a Bill Clinton aquel... Porque todos recordamos... ¿Por qué recordamos a Bill Clinton? Por Mónica Lewinsky y por aquel vestido manchado. Por la becaria. Por la becaria. Igual puso la Seguridad Social en Estados Unidos o algo de eso, pero todos lo recordamos por la Lewinsky. Por la Lewinsky y aquel vestido manchado. Y toda esa historia. Entonces, ¿tú eso cómo se lo contaría a un niño para que un niño lo entendiera sin caer? Pues llegó el amigo Nacho Cano y lo consiguió. Y lo consiguió... con esta canción. Al obvio te como el labio. I sure let her light it sound. Por favor, Bill, cierra despacio. Oh, yes, on the world, many people here. Por favor, te pido, Bill, te quiero tanto. I saw you are not light it sound. ¿Por qué me dices esas cosas, Bill? ¿Por qué me dices que me agaste, Bill? En el despacho del número one cuelga el cartel de prohibido pasar. La secretaria subió la radio y los guarda la espalda. Hoy no está. Una becaria salada y hermosa, pues dispuesta a hacer un examen oral. Aquí estoy, mírame Bill. Traigo unas lorzas para ti. Bueno, quien no se lo crea, que esto es verídico, que esta canción es una canción escrita por Nacho Cano, que se titula La historia de Bill Clinton contada para niños, cantada con él y los Morancos. Habría reconocido rápidamente a los Morancos al principio. Al principio. Vi, cierra la puerta. Cierra la puerta, vi. Cierra la puerta. Pues que no es broma, que Nacho Cano escribió esta canción. Vamos a seguir escuchándola. La mancha no era de leche pascual. Esto es indescriptible. Esto es cómo podemos explicar esto, Pedro. Que el bicho que es Nacho Cano musicalmente hubiera hecho esto, tío. Eso ha sido mi descubrimiento del programa, la verdad. Es que estas canciones, algunas las he buscado yo. Y Pedro me ha dicho, digo, Pedro, busca alguna. Y me dice, tío, es que has dejado el listón tan alto que a la par era tan bajo, realmente. Sí, sí, sí. Cuando, o sea, decías tan alto, era bajo, ¿verdad? Ha llegado a la cloaca tan abajo que yo no podía llegar ni con pértiga, vamos. Hasta el punto llegado que he encontrado una canción de Nacho Cano dedicada a Bill Clinton y a su encuentro con la Mónica Lewinsky en el despacho. Bueno, después de esto ya... Lo único que podríamos poner después de esto que es Peter Languila, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Por qué no? Lo podemos igualar con Peter Languila, ¿no? Venga. Peter Languila. Yo soy el caballo de Lila, mejor conocido como Peter Languila. Este es el estilo de Peter Languila, de Peter Languila, de Peter Languila. Este es el estilo de Peter Languila, de Peter Languila, de Peter Languila. Oye mami, ya tú sabes quién llegó, soy yo. Peter Languila es maestro, repárate, yo sé que esto es muy rico, es de flaco. Y la fama es lo original, es que no tiene copia. Yo soy el caballo de Tila, mejor conocido como Peter Languila. Yo soy el caballo de Tila, mejor conocido como Peter Languila. Este es el estilo de Peter Languila, de Peter Languila, de Peter Languila. Este es el estilo de Peter Languila, de Peter Languila, de Peter Languila. Bueno, todos recordaréis esto, que también fue top en su momento, el baile de Peter Languila, que decía aquello de este el estilo de Peter Languila. Fue viral. Fue viral. Y bueno, no sé si habéis visto cómo es Peter Languila, un chico canijo con su auténtico marca paquete turbo, como decíamos antes, y recordar que al poco tiempo de esto entró en la cárcel. Cierto. Cierto, por maltrato. Fue por maltratar, no sé si era, creo que era la mujer, quiero recordar. Y se ha pegado unos pocos de años ahí porque ha tenido distintas entradas por distintos motivos en la cárcel. O sea, tú lo ves, no te imaginas que ese hombre... ¿Uno sería por la canción o...? Debería ser por la canción, esos son varios años de condena, ¿eh? Varios años de condena. Decíamos que no lo podíamos igualar solo con Peter Languila, y es que esto es auténtica basura, Pedro. Esto no... Esto ya es... ¿Cómo podemos explicar esto? Esto es esto y esto es esto, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Esto es un... De hecho, para terminar, hemos dejado algo más tranquilito, ¿no? Sí, porque ya no vaya a ser que la gente empiece a vomitar, Pedro. Esto puede ser la gente... Y bueno, en este caso vamos a hablar de un cover, ¿no? ¿Un cover? Es un... Sí, cover. Correcto. Un cover, una versión, ¿no?, de una canción muy conocida, uh-huh, que la gente va a identificar rápidamente, pero podemos decir también que es una aberración, ¿no? Sí. Un atentado. No sé si llegamos a ponerla alguna vez. ¿Sí? Creo que no, ¿no? Cuando no. La aberración, cuando la versión está aberrante... Puede ser que la pusiéramos, pero... Creo que esta no la llegamos a poner. Bueno... Pero creo deberíamos que haberlo hecho. Deberíamos lo hecho, porque estamos hablando de uno de los grupos y uno de los temas más reconocidos de la historia. Más emblemático. De hecho, el grupo, puede ser el grupo que más disco ha vendido en su vida, ajá, en la historia, que son los Eagles. ¿Los Eagles? Los The Eagles. The Eagles. Y estamos hablando del tema Hotel California, ya lo vamos a decir todo. Pero no vamos a decir quién hace el cover, la versión no vamos a decir quién la ha hecho, ¿vale? Para que lo identifiquéis ustedes. Y suena así. Mimo, esto podo del cielo, ella enciende una vela. maestra de camino. Soy moza el corriador y yo te dije diciendo: he venido de California. Such a lovely place, such a lovely place. Bienvenido de California. Such a lovely place, such a lovely place. Bueno, fácilmente identificable el Hotel California de The Eagles. En este caso lo ha perpetrado los Gypsy Kings. Sí, bueno, lo que llamábamos nosotros el aflamencamiento de... que, se me atascaba que se me atascaba la palabra siempre. Pues el aflamencamiento de las canciones inglesas es muy típico de grupos como el Gypsy Kings. Ajá. Además que ellos también eran especialistas en cantar en otros idiomas, tío. Sí, cuando se lia. El volar, el muy cantare. Muy príncipe gitano, ¿no? El volar, el cantar. Además que te lo lees literal. Such a lovely place. Ya está. Such a lovely place, the blue, the tinto, the blue. Bueno, los Gypsy Kings de su disco, ¿cómo era? Bueno, el disco. El disco era The Essential. The Essential. The Essential. Se ve una guitarra en una pared o de concha. Bueno, pues los Gypsy Kings cantaron este Hotel California. No suena lo de un chinito pescando. Eso no. Chinito pescando. Pero mueve las colitas, sí. Mueve las colitas. De hecho, lo dice. Mueve la colita. Mueve la colita. Bueno, os recordamos que durante toda la semana tenemos programación. Y tenemos buenos programas. Mañana hay buen programa. Hay un programa que se llama La Vuelta al Disco en 80 Historias, Pedro. Buen programa hay mañana. Hay mañana, buen programa. Como diría Yoda, ¿no? Al revés. Y yo no lo voy a contar, sino que lo va a contar este audio. La Vuelta al Disco en 80 Historias. Los jueves a las 8 de la tarde, el programa de monográficos de las bandas y solistas más importantes de toda la historia. Un programa de Radio Ita para Onda Terral. Jueves a las 8 de la tarde, La Vuelta al Disco en 80 Historias. KDJ Obsession. Todos los miércoles a las 20:00 horas, KDJ y Pedro Crowell te traen toda la cultura musical. KDJ Bueno, y esto significa que ya nos vamos a ir cantando bajito, ¿no, Agu? Nos vamos a cantar, creo que hemos dejado el nivel muy alto, muy bajo. Según lo mire, muy, muy bajo y muy alto. Y pues nada, ya vamos a ir cerrando la barajita de esta tienda que se llama KDJ Obsession. Ya sabéis que todos los miércoles tenéis, como bien sabéis, a las 20:00, sabiduría musical, otras veces basura musical. Ya hemos superado lo de la basura, ¿no? La semana que viene me darán margen, ¿no? La semana que viene nos metemos de algo de cultura. Cultura, ¿no? Algo, musical. Algo más culto, ¿no? Algo sacro. El que haya venido hoy dirá, esta gente no vea la música que ponen, pero tú, vamos a ver, que nosotros normalmente no ponemos esto todos los miércoles, que nosotros vamos una de cal, una de arena. Nosotros somos de Bohemian Rhapsody, para arriba. Para arriba es muy poco, después. Lo que pasa es que es verdad que de vez en cuando traemos esto porque sabemos que os gusta. Y nosotros lo disfrutamos, ¿por qué no decirlo, Pedro? Pero no, os gusta sorprenderos, no nos engañemos, a todos nos gusta sorprendernos y un buen algo escatológico ahí. Claro, que no lo esperaba. Y esperabais aquí que habláramos nosotros ahora de supercultura musical. No, hoy traemos basura. Pero no hemos puesto, fíjate tú, que no hemos puesto esto, siendo un programa de basura. No eres persona, eres una basura. Ni al lado. Ni el vómito tampoco lo hemos puesto. Hemos desaprovechado varios efectos. Y la automorición tampoco lo hemos hecho. No hemos puesto tampoco automorición. Prepárate para la automorición. Es verdad, se nos ha pasado. Hemos estado tan atentos a la basura que... Lo hemos perdido todo. Y vamos a ir echando la barajita. Vamos a ir ya mezclando ideas, barajando con la barajita de cartas en la mano, para ver qué temita os traemos la semana que viene, que yo creo que vamos a irnos al otro extremo, vamos a intentar traeros algo ya de más calidad, de nivel, ¿no? De nivel, algo de nivel, porque tenemos público de todo lo, de todo índole, ¿no? Gente que le gusta pues la basofia, ¿no? El cachondeito, las cositas, y después tenemos gente que sí que está aquí por aprender cositas. Gente que gente que le gusta la música retro y gente que le gusta la música que está en el candelabro. En el candelabro, como diría Sofía Bazzacato. Pero sin embargo, decir que incluso hoy que hemos puesto basofia, algo seguro que hemos aprendido, Pedro. ¿Eh o no? Es así. Bueno, ya sabéis que no nos podemos ir con o sin decir nuestra frase famosa. La vida es una canción y tienes dos opciones: bailarla a tu ritmo o sufrirla al ritmo que marcan los demás. Se despide KDJ y Pedro Crowell. Y ya sabéis que sus queremos, sus comemos las caras. Hasta la semana que viene. Adiós. Lo que no me ha quedado nada claro es qué le pasaba a José Mari. Ay, no lo sé. Pero un dato clave que sabía solo que es que por la noche José Mari es Mariví.